Pasamos al punto número 14, acuerdo que proceda sobre cesión de titularidad al Cabildo de Lanzarote sobre diversos tramos de carretera que discurren por este término municipal. Pasamos a dar lectura del dictamen. Dada cuenta del informe elaborado por la Oficina Técnica Municipal sobre cesión del Cabildo al Cabildo de Lanzarote de los tramos de carretera expresados, informe que motiva tal actuación municipal que no es nueva sino reiteración de otras anteriores, la comisión previa deliberación y por 4 votos a favor de los concejales de UPI y Coalición Canaria y una abstención del concejal de San Borondón acuerda prestarle su aprobación, determinar favorablemente las actuaciones y proponer al Pleno Municipal la adopción del pertinente acuerdo en consecuencia. Vale, vamos a ver esto como les adelanté en la comisión. Se trata de dos tramos de carretera. Uno es la carretera que va desde la rotonda del Instituto de Yaiza hasta la rotonda del barco de Puerto Calero. Y el otro tramo sería el que va desde la rotonda de los camellos en Uga hasta la interminada rotonda de la Jeria, del Morro de Uga. Vale. A su vez, los tramos que discurren desde esa rotonda todavía no ejecutada hasta el cruce de Ugas, así, Johnny, ¿no? Pasaría a ser propiedad municipal, que a día de hoy es del Cabildo. Vale. Entonces, en este punto pues, tenemos que entender que son dos carreteras dentro de Uga, ¿no? Una que llega hasta la mini rotonda, como dice. Esa pasa a ser, esa a día de hoy es titularidad municipal, que pasará a ser de titularidad del Cabildo para, porque necesitan este trámite para comenzar con el expediente de culminación de esa rotonda, que por si ustedes no lo saben, se paralizó por un procedimiento judicial que ya está resuelto. Y ya el Cabildo podría, cuando reúna los fondos necesarios, acometer la ejecución de esa rotonda. Y luego el otro tramo que discurre desde el morro, desde ahí, sí, hasta el cruce de Uga, el principal, el otro, es de titularidad insular a día de hoy y lo que queremos es que pase a ser de titularidad municipal. Y luego la de Puerto Calero, que a día de hoy es municipal y queremos que sea insular. Vale. Toda esa carretera de Puerto Calero pertenece. Ellos dicen que es municipal, nosotros nunca lo hemos reconocido. Pero bueno, como ya han reconocido que es insular, se la cedemos. Ya lo está reconociendo. Se la cedemos. Vale. Bueno, entonces pasamos a... perdón, faltó Coalición Canaria. No, en ese aspecto totalmente de acuerdo. De acuerdo, bueno. Yo sé que usted también... No, tú no. Ah, tampoco, perdón. Entonces me quedé en... No le he dado la palabra a ninguno. No. Eso era la duda de qué era. Era la duda que me quedaba. Nada más, pero bueno, ahora ya puedo hablar con San Borondón. No, yo no tengo nada que decir. Vale, ¿Zoe? Que yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Que además, que les informo que el cruce, por ejemplo, de donde está esta rotonda no finalizada, ahí han habido cada 2 por 3 accidentes, porque vienen los ciclistas, vienen coches, etcétera, y allí... Aparte, hay una curva cerrada de los que salimos de Uga y tenemos que incorporarnos a la que nos llevaría a la rotonda de los camellos, ahí hay un giro cerrado peligroso. Más que uno de los puntos que afortunadamente puedo votar a conciencia, porque sí estuve reunida con los compañeros del Cabildo y sé que esas partidas para el asfalto de esas carreteras ya están incluidas en el presupuesto 2016 del Cabildo. O sea que no va a ser una sesión y no vamos a esperar cuando actúan, sino que se entiende que en el transcurso de 2017... ya tendría que estar... No, incluso... Yo creo que... Yo tengo aquí la... A ver... Si se los puedo decir... No lo voy a encontrar, me da. Porque no sé en qué año está previsto, pero bueno, que está. La preocupación del Cabildo es evidente. No obstante, antes incluso de entrar en esta sesión plenaria, me llamaba el consejero de Obras Públicas, don Andrés Estinga, para verificar o corroborar que este punto venía a este pleno para ellos continuar con el expediente. O sea, que me consta su preocupación. Vale, entonces pasamos a votación. ¿Unanimidad en este asunto? Sí.